corazón. Me alegra verte de nuevo, dulce corazón. No, por favor, ya basta de tantas mentiras que me causan dolor. Puedes guardar esos modales pa' otra tonta, señor conquistador. Y cuéntame qué sé de tu vida, por favor. Y dime si te casaste, si tienes otro amor. Y cuéntame de aquel pasado que un día nos unió. Y dime, ¿por qué no te alegras al verme? Dame una razón. Porque nunca respondiste mis cartas, porque nunca contestaste mis llamadas. Porque nunca respondiste mis cartas, porque nunca contestaste mis llamadas. Dime por qué, si sabes que te esperaba cada tarde, cada noche, cada mañana. Dime por qué, si sabes que te esperaba y hasta enfermé esperando tu llegada. Yo te busqué más de una vez, mi Dios lo sabe, pero nunca supe de ti, no te encontraba. Y hoy que te encuentro, yo te pido que me ames. Quisiera que contigo te reconciliara. Y hoy que te encuentro, yo solo quiero es amarte. Quisiera que conmigo te reconciliara. Y vamos, vamos, vamos al cuarto de las pasiones. Vamos, vamos, recordemos aquellos tiempos. Vamos, vamos, dame la miel que hay en tus labios. Y vamos, vamos, vamos al cuarto de las pasiones. Vamos, vamos, olvídate de los rencores. Vamos, vamos, dame la miel que hay en tus labios. Definitivamente él tiene el control. DJ Yamil, el talento nacional. Sé que embargas mis sueños, mis ilusiones, mis alegrías. También sé que no hay madrugada que no seas tú el deseo de mi vida. Dame ya toda tu fantasía pa' olvidar de aquella noche el odio que sentía. Mira bien que iluminas mi vida y no resisto ya más penas que me hagan heridas. Sin ti no sé qué hacer, sin tus besos. Si contigo quiero hacer otro universo. Amor, te extraño tanto que no sé qué me duele. Amor, te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde. Amor, te extraño tanto que no sé qué me duele. Amor, te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde. Vivir así sin ti, mejor no tengo vida. Vivir así sin ti, prefiero morirme. Amor, te extraño tanto que no sé qué me duele. Amor, te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde. Yamil, el mega DJ, más sabroso que aguardiente con flupón y más claros que una chinoto con ventarrón limón. DJ Yamil, Yamil, el DJ, golpeando duro a los imitadores del oeste de la capital. Hoy mi Dios me recrimina por esto, por algo que no debía haber hecho. Y voy a explicar. Penetré al jardín del sentimiento y pisé la flor que había abierto sus pétalos de par en par. No sé qué pensé en ese momento. Tal vez pensé que al jurar amor eterno me podía acercar al fondo de todos sus sentimientos. Conquistar ese corazón tan tierno que ella a mí sí supo entregar. Y no pude evitar el dolor que en su cara se reflejó. no pude evitar el momento cuando de sus ojos el llanto brotó. Porque todo lo que prometí yo nunca se lo pude cumplir, y causé una profunda herida cuando de verdad necesito amor de mí. Y le negué el amor, yo le negué mi amor, y jugué con su amor, yo jugué con su amor. Y es muy triste pensar que es mi culpa, lo sé, y nada puedo hacer por volver a tener tu sonrisa, tu piel, tus besos sabor a miel, y nada puedo hacer por volver. Y le negué el amor, yo le negué el amor, y jugué con su amor, yo jugué con su amor. Acérquense todos. Hey tú, acércate. Vas a apreciar un espectáculo nuevo y diferente. Dos DJs, los mejores. Yamil, el Mega. Para las niñas, Naite Carolina Echeverry, Johanny, y Yasmín Adriana Guerrero. La combinación macabra. Cómo me duele al saber que te vas, pero dime por Dios que algún día volverás. Mira mis ojos que parecen llorar, pero voy a aguantar, vivir en soledad. Te juro que quisiera que estuvieras aquí para darte mi amor, para hablarte de mí, para hacerte feliz. Solo me queda un recuerdo de este amor que tanto quise y que hirió mi corazón. ¿Cómo no recordar si hay tantas cosas de ti y de mí? Ay, si yo pudiera tenerte cerca siempre. Ay, si yo pudiera besarte y que me beses. Ven y recuerda lo que sentimos, lo que vivimos, no se puede acabar así. Ay, si yo pudiera tenerte cerca siempre. Ay, si yo pudiera besarte y que me beses. Ay, si yo pudiera tenerte cerca siempre. Ay, si yo pudiera besarte y que me beses. Johanny. He esperado tanto, tanto este momento. Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo. Mira cómo hemos cambiado en este tiempo. Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado, pero vivo aún luchando. Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual. Hoy, ¿qué haces aquí? Dijiste que no ibas a regresar. Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad. Y que junto a él partirías a tu mundo ideal. Y ahora, ¿cómo hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba al ver que tus ojos son llanto y te tengo aquí en mi mano. Yo puedo perdonarte, pero no puedo mentirte, aunque todavía yo te amo. Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré. De esta historia triste yo me olvidaré. buscaré otro amor para mí. Yamil. Alguien malo le dijo que yo no conocía el verdadero amor, que solo la quería lastimar. Rompió los lazos entre tú y yo y va al suelo nuestra relación. Y yo me sentaré a esperar que Dios haga las paces entre tú y yo. Y yo me sentaré a esperar que Dios haga las paces entre tú y yo. Pero sé que vuelves porque yo te extraño. Quiero vida nueva, pero que sea de tus labios. Yo sé bien que vuelves porque yo te amo. Quiero vida nueva, pero que sea de tus labios. No, no puedo dejar que te vayas de mí. No puedes dejar que me muera sin ti por una mentira que alguien te contó. No puedo dejar que se apague tu voz. No puedo dejar que se aleje tu amor por una mentira que alguien te contó. Pero sé que vuelves porque yo te extraño. Quieres vida nueva, pero que sea de mis labios. Sé que tú regresas porque yo te amo. Quieres vida nueva, pero que sea de mis labios. Se ha creado una macroteca capaz de enfrentarse a cualquier estilo y estrategia de las demás, llegando así a tener un equipo altamente sofisticado para estremecer las masas y ponerlas a bailar y brincar, contando con el personal técnico de sonido e iluminación, capaz de enfrentarse y destrozar a todo aquel que esté en su contra. Decías que era toda tu alegría, que por mí dabas tu vida, y ahora te marchas de mí, diciendo que el tiempo lo borró todo. Y ya ves, en mi caso ha sucedido al revés, y ahora siento que te quiero más, mucho más. No entiendo, no sé cómo a mí me pudo pasar. Bien que el amor puede acabar, es la ley de la vida y lo debo aceptar. Y no seré feliz, lo sé, si tú no me quieres moriré. Se va con tu adiós esta ilusión, derrumbas mi castillo de amor. Hoy la vida te ha puesto contra mí por cosas que no son realidad. Por eso es que te quieres marchar, te arrepentirás y no hallarás jamás, no encontrarás nunca el amor que te di. Y no hallarás jamás, no encontrarás nunca el amor que te di. Definitivamente, él tiene el control. DJ Yamil, el talento nacional, talento con clase. DJ Johanny, el lacreo. Quieres acabar con mi vida y yo no entiendo el porqué. Quieres persangrar mi alma. No comprendo, mujer. Vine no puedo, mi amor. Yo no puedo renunciar a ti, porque no podría sobrevivir solito, solito. Tú sabes muy bien que tu amor alimenta mi alma, y si me lo quitas así de repente, ya no será igual. Mi vida no va a ser la misma, no. Mi vida no tendría sentido. Lo lindo ya no sería lindo si tú no estás. Lo lindo ya no sería lindo si tú no estás. Y yo no creo que de un día para otro tú muy fácilmente olvides de mí, y tampoco que sencillamente dejes de quererme si yo vivo en ti. Y de la noche a la mañana es imposible que me dejes de amar. De la noche a la mañana es imposible que uno pueda olvidar. De la noche a la mañana quieres darle fin a nuestro amor. Razón. No entiendo nada, nada, nada. No entiendo nada, nada, nada. Ángela Ramos, la bonita de gol. He sido un buen hombre contigo, mi alma a ti te entregué. Nunca te he fallado en nada, ni te fallaré. ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿Por qué me quieres sacar de tu mente, de tu corazón? Porque ahora quieres hacerme mal. Cariño, cariño, ¿dónde está esa hermosa mujer que me alegraba el alma? ¿Quién es el culpable de que ahora tus labios no pueda besar? ¿Quién pudo cegar tu alma noble que me roba tus sentimientos? Si ayer decías al mundo entero que era tu amor, y hoy completamente distinta me dices adiós. Y de la noche a la mañana es imposible que me dejes de amar. De la noche a la mañana es imposible que uno pueda olvidar. De la noche a la mañana quieres darle fin a nuestro amor. De la noche a la mañana me despides sin haber razón. No entiendo nada, nada, nada. No entiendo nada, nada, nada.